puto retrasado mental. ¿Tú hablas con la gente o solo hablas para ti? Es una pregunta sencilla. ¿Tú escuchas a la gente o solo hablas para ti? Entrecorta un poco. ¿Tú hablas con la gente o solo hablas para ti?